Diario de un exterminio. Parte 12. Gaza muere de hambre, sed y olvido, en silencio. Gaza no muere solo bajo las bombas. Gaza muere lentamente, día a día, hora a hora, de hambre, de sed, de enfermedades curables. Muere bajo el asedio criminal de un régimen que ha convertido cada necesidad básica en un arma de guerra. Muere con la complicidad de un mundo que permite que más de 2 millones de personas sean empujadas al exterminio por el fuego y el hambre inducida. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas ha dado la alarma. No tienen alimentos, no hay reservas y no hay cómo abastecer a la población palestina, porque el ejército israelí impide la entrada de suministros esenciales. Camiones con comida son bombardeados, retenidos, saqueados o simplemente bloqueados. Familias enteras sobreviven con un puñado de arroz al día, con pan hecho de pienso animal, con agua salada o contaminada. Las madres dan de beber a sus hijos agua estancada, sin más opción, sabiendo que probablemente les causará enfermedades. Ya no queda un solo hospital en pie, ni uno solo. Ya no quedan medicinas ni electricidad. La muerte por desnutrición se mezcla con la muerte por infecciones tratables. Ya no queda un simple suero para los niños y las niñas con diarrea severa. Los ancianos mueren por falta de insulina. Las embarazadas dan a luz sin anestesia, sin higiene, sin posibilidad de salvar a sus bebés prematuros. Las enfermedades más comunes, neumonía, infecciones de piel, fiebre tifoidea, gastroenteritis, son mortales. No porque no tengan cura, sino porque Israel ha convertido la sanidad en un objetivo militar. El hambre en Gaza no es una consecuencia colateral, es una estrategia. Es parte de un plan de castigo colectivo que viola todas las leyes internacionales, y eso se tolera. La Convención de Ginebra lo prohíbe, el derecho internacional humanitario lo prohíbe, el sentido común y la moral básica lo prohíben. Pero los gobiernos occidentales, incluyendo el español, siguen manteniendo relaciones con el régimen que impone este asedio. No es un conflicto, que es un crimen sistemático que utiliza el hambre como herramienta de exterminio. Un pueblo entero está siendo llevado a la inanición. Gaza es hoy la imagen de una humanidad fracasada que contempla impasible cómo se mueren niños por falta de pan y agua, mientras sus dirigentes cierran acuerdos de cooperación con sus asesinos. Esto debería ser un grito de auxilio que la decencia interpelara a los gobiernos y a todos los pueblos, al nuestro también. ¿Permitiremos que mueran de hambre con el sello de Naciones Unidas estampado en su certificado de defunción? La responsabilidad es política. La respuesta también debe serlo. Exigir un alto el fuego no basta. Hay que levantar el asedio, hay que imponer sanciones, hay que suspender toda cooperación militar, económica y diplomática con Israel. Hay que dejar de fingir que esto es un enfrentamiento equilibrado. Esto fue y continúa siendo un genocidio planificado y consentido, y el hambre su forma más silenciosa y brutal. Mientras Gaza muere de hambre, Europa negocia con su asesino. Mientras Gaza se desangra sin medicina, los ministerios de Defensa y de Interior de España compran munición a quien impide su tratamiento. Y en Córdoba damos salvas de bienvenida a empresas que hacen caja con los misiles que matan civilizadamente. Eso no es neutralidad. Eso es colaboración criminal. Este es nuestro editorial, Diario de un exterminio, parte 12. Un texto adaptado que hemos querido traerte desde la última manifestación celebrada en Madrid. Un grito al que nos sumamos con la vergüenza de ver cuánto hemos llegado a tolerar como sociedad civilizada. Gaza muere de hambre, sed y olvido en silencio. El hambre en Gaza es un arma de guerra y quien no la denuncia, la sostiene. Por favor, compártelo. De 6 a 8 de la tarde, 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible... ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos, Ana. Anita, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí una tarde más, dispuestos a darlo todo. Sí, señora. Aquí estamos preparadas, preparados a los mandos de esta pequeña tripulación generosa y amable que os acompaña desde el estudio a nuestro amigo JJ. Buenas tardes, compañero. En los controles de apoyo está nuestro amigo Alberto. Y bueno, pues preparadas y listas para hacer un pedazo de programa. Hoy os vamos a traer además ofertas gratuitas de cosas interesantísimas. Que vale la pena, realmente todo lo que traemos hoy vale la pena. Vale la pena, sin duda ninguna. Bueno, pues os vamos a contar como comienzo que le vamos a dar la bienvenida esta tarde a nuestra querida colaboradora y ya amiga Ana Ibáñez de Cine Cercano, con la que vamos a echar un ratito porque nos va a contar una oferta cinematográfica que se va a ofrecer a Córdoba en el próximo mes de junio, bueno, para que nos dé detalles de hora, día, momento y qué, ¿no? Para que lo apuntemos en la agenda porque tenemos que. Ah, sí. Luego seguimos con Elena Calvo y Quique Mariño de la Asociación Juvenil Algarabía Cultural, que nos van a hablar del Seminario Internacional de Memoria y Cine Doméstico. Para que luego diga que la gente joven no trabaja. Madre mía de mi alma. Están haciendo un currazo, que va a ser impresionante. Ya os contarán ellos, ya. Y luego le vamos a dar la bienvenida a una persona que tiene muchas cosas que decir. La verdad es que Julio Díaz, de Revelaciona, es un señor joven también. Depende de la edad desde donde lo digan, ¿no? Porque claro, en fin, me callo la boca. Sí, vale, bueno, de acuerdo, me callo la boca. Vale, vale. Jóvenes somos todas. Mismamente. Bueno, pues Julio es un hombre que tiene opinión sobre distintas cosas, pero especialmente la que nos va a interesar esta tarde es sobre los cines de verano y convertir los subsuelos en garajes de coches. No sé si os habéis enterado de esta ofertaza, plianazo que... Sí, si no hay otra cosa nada más que matar la cultura total, bueno, para que queremos los cines, ¿no? Pues ahí va, ¿eh? Oye, y tenemos una tertulia que hace mucho que no venía con un señoras que opinan. Vamos a hablar de la feria, en tono señoras, a ver qué nos sale. Bueno, y nos vamos a terminar sin antes hacer nuestro pequeño guiño cómico. Bueno, pues porque nos parece que es muy interesante que nos vayamos siempre pues, con una sonrisilla así marcada aquí en la boquilla, para que encaréis ya la preferia, porque estamos prácticamente en preferia. Mañana no, comienza todo el festival. Fuegos, tracas y alaracas, ¿no? Bueno, pues bienvenida, bienvenido, comenzamos. Tenemos a Anita, nuestra corresponsal de cine más internacional, ¿no? Hola, muy enfadada con vosotros que no me habéis mandado acá. No me digas, pero ¿no te llegó el mensaje? No me llegó. ¿Cómo que no te llegó? Sí. Pero... ¿Porque fue el día que se cayó la red o algo? No, que el motorista, no, iba el motorista con un sobre. Con el paquete, con la billete de avión. ¿Qué? Y las entradas para No, una bicicleta plegable. Pues todavía está llegando. Ay. Bueno, tenemos cine en La Merced, ¿vale? Que es la Diputación de Córdoba, y lo hace la Diputación con la Asociación Cine Cercano, ¿no? ¿Y en qué consiste esto, Ana? Cuéntanos. Pues mira, este es el quinto año que colaboramos con las delegaciones de Igualdad y Cultura de la Diputación para programar cine de verano de calidad y que, con películas que, bueno, que invitan también a la reflexión y al debate. Ha sido un éxito total estas últimas ediciones. Bueno, tú, vosotros habéis estado, ¿no? Coincidimos el año pasado, que llenísimo, el público responde, porque además entrada libre, está completada foro, tenemos un ambigú por cortesía de Maízca y una programación pues muy atractiva sobre temas, como siempre, los temas que interesan sobre todo a cine cercano de la igualdad, la justicia social, en fin, como he dicho, temas que invitan a reflexionar, que no solo ver la película, sino sí, que te lleva, sí, pero bueno, porque normalmente ¿no? Ahí suele haber un debate y se elige también con mimo a la persona que la presenta para que después también modere el debate. Sí, porque luego se facilita un tiempo de impresiones, de cambio de impresiones. Sí, ¿no? Sí, que muy enriquecedor, suele ser muy enriquecedor. Sí, ¿no? Sí. Bueno, que curro más chulo, ¿no? Y sí. Además, como el cine, os encargáis de mostrar esa cara del cine que bueno, pues que hace una reflexión interesante sobre las cosas de la vida, ¿no? Porque, bueno, la justicia social se puede abordar de mil maneras y, sin embargo, bueno, por el cine que traéis, como tú dices, ¿no? ¿Curráis mucho la preparación de sí, esa...? Sí, trabajamos, sí, pero bueno, como también nos gusta tanto, es una pasión, que es un trabajo que hacemos, es mucho trabajo realmente, que hacemos gustosa, vamos. La gente en cine cercano trabaja muchísimo, ¿eh? Es que sí, trabaja, ¿no?, muchísimo de manera muy altruista, sí. Pero ay, bueno, si se contara el dinero que cuestan las horas del voluntariado. Y pero te digo, como es una pasión y algo que nos gusta tanto, pues bueno, es un disfrute realmente. ¿Y cómo hacéis para seleccionar? Porque entiendo que habrá como muchas películas, pero es en un tiempo limitado, porque es el mes de junio, una vez cada semana, ¿no? Bueno, pues decidimos las que pueden estar orientadas dentro de esta cine de calidad a un público también más amplio, porque al Patio Blanco no solamente ya va el público habitual de cine cercano, que va también, sino pues ya más toda la ciudadanía en general. Pues siempre proponemos una serie de películas, un poco en colaboración con ellas, y ellas pues eligen o ellas proponen también. Entonces, y siempre películas, hombre, que eso que sean un poco... con sustancia, ¿no? Sí, y que no sean tampoco muy dramáticas, que sean... Que es verano, vamos, sí. Que es verano ya, que estamos ya en verano. Que sean un poco llevaderas, que haya que reflexionar de temas interesantes, que ya está el mundo demasiado con mal. Eso te iba a decir, después de la editorial que habéis leído, vamos... Pero, en fin, no dejan de ser películas críticas. Tenemos la primera película, Soy Nevenka. Bueno. De Icía Bollaín, que Icía Bollaín es muy potente porque ella considera el cine como un vehículo para transformar la sociedad. Siempre ha sido muy comprometida y muy arriesgada, ¿eh? Porque ha hecho películas como Isabel, muy arriesgada. Y esta película, pues Soy Nevenka, pues está basada en el libro de Juan José Millá, que narra los hechos reales que ocurrieron en Ponferrada, cuando esta mujer, Nevenka Fernández, llevó a los tribunales por acoso a un político bastante influyente, al alcalde, sí. Y fue que pasó en el año 2000, ¿eh? Sí. Que ha tenido que pasar tiempo y todavía hay problemas en Ponferrada con este tema. Mucho, sí, sí, se posicionó todo el pueblo con el acosador, fíjate. Porque, bueno, además la película refleja el nepotismo y la corrupción, que son males endémicos, parece, aquí en este país. Y después, pero se ve la evolución que ha habido de la sociedad con el tema de consentimiento desde entonces, porque fíjate, ahora yo creo que esto ya no ocurriría de esa forma, que se posicionase todo el mundo como el acosador. No creo que eso pudiese ocurrir ahora. Entonces, bueno, la actriz que ha elegido Mireia Oriol, bueno, y aparte de que la construcción de los personajes está muy bien, transmite mucho esa sensación de agobio, de vulnerabilidad, de culpabilidad, de alguien que se siente acosada, ¿no? También el actor es muy solvente, el actor Urko Olazabal, el actor que hace de acosador. Así que, bueno... Esta película la tenemos el miércoles 4 de junio. El miércoles 4 de junio. Todas las nuestros películas, oyentes lo vayan apuntando. Sí, sí, ¿no? Sí. Las películas son todas los miércoles de junio y son todas a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. En el Patio Blanco. Oye, ¿qué aforo tiene el Patio Blanco? Uy, no, ni idea, pero ahí cabe gente. Sí, ¿no? Yo, menos el año de la pandemia, que había las restricciones y tal, normalmente allí te cabe todo el mundo. Pues pero sí, conviene ir un ratito antes porque sí, se llena, ¿no? Claro, por si acaso sí, te sí, quedas sin el mejor plaza, sitio, sí. Si te quieres sentar adelante. Y bueno, además la presentadora estupenda, Aurora Genovés, una abogada que lleva muchísimas décadas ya... Algo sabe, ¿no? Algo sabe del tema de la violencia de género y la asistencia a las mujeres. Así que, bueno, muy interesante. Esa es el 4 de junio. El 11 tenemos otra película feminista, Siempre nos quedará mañana, una película... italiana, de la italiana Paola Cortellesi, que esta mujer es muy polifacética porque es actriz, cantante, directora. De hecho, protagoniza ella la película. La dirige y la protagoniza. Sí. Wow. Es su primera película como realizadora. Es de 2023 la película. Es un melodrama con toques de humor y retrata pues la Italia posterior a Mussolini, después de la Segunda Guerra Mundial, incluso soldados americanos todavía por allí. Una familia pobre y retrata el tema de la violencia machista, la violencia de género, pero lo hace de una forma muy original, un poco tipo Benigni, La vida es bella, que sí, me recuerda vagamente por la forma en que trata este tema, ¿no? Y además está rodada en blanco y negro, Creo, ah, sí, parece que recuerda a las películas clásicas italianas de neorrealismo. Evocan a... Y bueno, pues le rindo un homenaje a esas pequeñas victorias que se van consiguiendo en el camino de, para la, el reconocimiento y la conquista de los derechos de las mujeres. Es que ver la imagen que se pueda trasladar de una época que, hombre, tampoco estamos hablando del Pleistoceno, ¿no? Pero de el entorno de los años 40, de los 40 ahora, con los ojos de ahora, cuesta mucho trabajo reconocer situaciones de esas características si no fueran por el cine, ¿no? Claro, además está muy bien ambientada esta película, ¿eh? Que reconstruye esa época con mucha fidelidad y bueno, la fotografía es estupenda y muy bien. Sí, no sale ningún iPhone. Han cuidado los detalles. Vale, o sea, súper recomendable también. Sí, sí. Y llevamos dos directoras, ¿eh? Sí, y la presenta Miquela Serensi, que es profesora, investigadora, cooperante y activista feminista e italiana. Claro, para cada película habéis cogido una presentadora diferente, sí, relacionada un poco con el tema o sí, más o menos. Más, ¿no?, o menos, sí. Bueno, siempre lo hacemos en Cine Cercano, en nuestra programación habitual, también en El Patio Blanco. Son así de repelentes esta gente, niña. Sí, lo que tiene es ser expertas. Igual, de verdad. Hombre, por algo nuestra corresponsal, bueno, por algo la tenemos fichada. Y tanto, pero vamos, a Málaga, ¿eh? Málaga-Sevilla no lo sacamos de Andalucía. Ay, ay. El siguiente miércoles, el 18, pues, tenemos una película de la que ya habéis hablado aquí, me parece, largamente una película polémica, Emilia Pérez. Que... Una buena oportunidad, si no la has visto, para que nos pasemos el día 18. El 18, sí, ¿no? Y es una película de Jacques Audiard, que es un director también francés fantástico y además muy inclasificable, que aquí ha tenido una audacia tremenda. Bueno, eso pegó un pelotazo en Cannes, se llevó el premio del jurado y además el elenco de actrices, que son Zoe Saldaña, Carla Sofía Gascón, Adriana Paz y Selena Gómez ganaron colectivamente el premio a la mejor interpretación femenina. Y bueno, pues ha hecho películas muy, muy, muy diversas, ¿eh? Desde París Distrito 13 a El Profeta. Y está, pues, es que es un thriller musical. Es curioso, ¿no? El formato ha sido muy audaz. Y después ha abordado unos temas muy arriesgados sobre los desaparecidos del narcotráfico, los asesinados, la corrupción, la identidad trans. Y lo hace eso de una forma muy brutal, pero también muy tierna. Yo creo que es una película que no ha dejado a nadie indiferente, ¿eh? Está muy interesante, muy entretenido el meterse en las críticas de profesionales y de usuarios de Film Affinity. Es muy divertido. A veces me resulta muy interesante también leer las críticas de los usuarios, porque a veces son también tan válidas como una crítica profesional, pero bueno, más libres, porque no. De usuario que no tiene cortapisa. Sí, ¿no? sí. Y totalmente personal, realmente, sí. Claro, de lo que te transmite la película. Y bueno, esta película es polémica por muchas cosas, ¿no? Por la forma en que trata la transexualidad, por lo que en México están súper enfadados, porque claro, no les gusta la imagen que se da del país. En fin, después la amiga Carla Sofía también ha tenido comentarios. Es peliaguda. Ha perdido una oportunidad de oro, a verse en esta galletecita, ¿no? Sí, la verdad es que yo no sé cómo personas tan mediáticas tienen tanta boca chancla en sus tweets, ¿no? Bueno, a lo mejor está demasiado naturalizado, ¿no? Se ha convertido en una extensión, ¿no? Esto de los móviles y de los tweets, parece que la gente vive muy en torno a de cara a la galería, ¿no? Pero porque igual no pensamos antes de poner el dedo. Claro, claro. Entonces, claro. Escribes y lo que está pozo es que queda ahí, que es el problema, ¿no? Es algo como que cuentas a un amigo y dices, uy, perdona, que me equivoqué. No, eso te queda ahí y trae consecuencias, ¿no? Sí. Y después eso que ya le ha pasado factura a más de una persona, ¿eh? No, la primera. Y esta la presenta Esther Casado, que es socia, fundadora y gerente de Zoom Creativo. Además, ella estuvo llevando durante un tiempo con Ana Freisa la tertulia de la fresca, que estaba genial. Era súper divertido y muy interesante, muy interesante. Y ya la última película es el 25 de junio, que ya hemos hablado de esta película aquí. Porque yo creo que fue cuando fuimos. Sí, no sé si fue en Sevilla. Sí, Sevilla, sí. Sí. Un hombre libre, el documental de Laura Hoffman de 2024. Que Laura ya es una habitual en nuestro cine de verano, porque vino a presentar su documental sobre Machado. También vino a presentar su documental sobre María Lejárraga. Sí. Y ahora, pues, sí, de hecho, tú lo has comentado eso aquí. Sí, sí, sí. Y en cine cercano, pues la apreciamos muchísimo. Se os nota, se os nota. Sí, sí, sí, porque lo vamos a disimular. No. Sí, no me parece mal. Vamos, que si además hay materia que admirar, porque puñetas, si además no hacemos patria, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ya lo comentamos en aquella ocasión, que el protagonista, el escritor almeriense Agustín Gómez Arcos, este hombre se que tuvo que ir de aquí porque ganó premios de López de Vega de teatro, pero no lo dejaban representar la obra, eran súper atrevidas, en pleno franquismo. Entonces se fue primero a Inglaterra, después se fue a Francia, y en Francia empezó a escribir en francés, y allí que quedó finalista del Goncourt en varias ocasiones, y que sus libros se estudian en los programas educativos de los institutos en Francia. Qué y aquí barbaridad. Desconocido. Y aquí no lo conocemos, ¿ves tú? Mm. Sí, ya en el 2006 ya Cabaret Voltaire, la editorial ha publicado toda su obra, está ya toda publicada. Me echaron los reyes la obra completa de teatro. ¿Qué dices? Ahí lo tengo, sí. A ver si le meto mano, sí, sí. Para que nos venga a hablar algún ¿Pero día. ¿En qué, en francés? No, porque muchas obras están, algunas obras están escritas en español. Yo creo que empezó a escribir en francés novelas cuando se fue a Francia. Y bueno, el documental, una de, bueno, como siempre hace las cosas Laura, ¿no? Con un rigor y una sensibilidad exquisita, pues incluye grabaciones del propio Gómez Arcos, que van, bueno, siguen la estructura narrativa. La cosa está conformada por estas grabaciones y después por declaraciones, entrevistas de otras personas o de otros dramaturgos como Alberto Conejero, también creo que sale Octavio Salazar y Pedro Almodóvar, en fin, gente, Marisa Paredes, gente muy interesante, y Marisol Membrillo también sale leyendo fragmentos de obras de Gómez Arcos. Y bueno, pues eso comentó ella, que ya estos documentales tal, que supongo que ya está un poco cansada de hacer documentales sobre escritores tal, pero nosotros estamos encantados de que lo siga haciendo, que imagino que tendrá ganas también de hacer ya otras cosas distintas. Pero claro, ella dice que leyó la obra de este hombre y se quedó flipada de la calidad, del compromiso y de que aquí no se conociera. Entonces, bueno, y viene Laura. Viene a presentar la película. Lo cual es un plus. Sí, claro. Que venga ella. Ya podía, ¿no? Traértela un día por aquí, ¿no? Pues no sé, sí. Se podría contactar con ella ese miércoles o incluso. Bueno, ya es cuestión de darle forma, ¿no? Sí, pues sí. Podría. Hombre, sobre todo porque además es que como la atraes de forma más o menos. O sea, que. Sí. Pues dejemos de invocarla, ¿no? Y hagámosla que cobre naturaleza, ¿no? En vivo y en directo, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, ella es majísima, ya la conoces, ¿no? Yo no la conozco. No la conoces personalmente. Yo creo que la entrevistó Nati Serena también aquí para Paradigma, me parece, sí. Algo me comentó Javi, no recuerdo. Pues eso, como he dicho, todas las películas son cada los miércoles de junio a las 10 de la noche, con entrada libre, está completada a foro, con Ambigu y bueno, genial. Y también quería comentaros que el 12 de junio, a las 6 de la tarde, el 12 de junio... Es jueves. Pero sí, porque el 11 de junio es miércoles, que es cuando tenemos la película, siempre nos quedará mañana. Pues se entregan los premios del concurso de cortos de cine cercano. Ah, es verdad. Sí, estoy aquí buscando, porque bueno, sí, estoy segura de que es el 12, pero quería, ¿no? La chuleta se me ha... Sí, es el 12, vamos, el 12. ¿Habéis tenido mucho...? Sí, ha habido mucha participación. Sí. Yo no formo parte de jurado ni nada, pero sabrá, sí, ¿no? Sé que están muy contentas las personas de cine cercano que se han encargado de organizar esto y dinamizarlo y forman parte del jurado, están muy contentas. ¿Y dónde el fallo o la entrega? Las dos cosas. Bueno, la publicación del fallo, ¿no? La lectura del fallo y la entrega del premio en la Filmoteca. Ajá. ¿Y a qué hora? A las 6 de la tarde. Vale, ¿y cuántos premios dais? ¿Cuántos? Pues creo que son 3 premios y el del público. Sí, sí. Y bueno, están encantadas, la verdad. A las 6 de la tarde. Es que estoy tratando de encontrar en mis notas, pero sí. Sí. A lo mejor es para que antes de que se haga de noche, ¿no? Igual, bueno, como total se mete en la Filmoteca fresquito. Sí, sí, efectivamente. El 12 de junio y a las 6 de la tarde. La tarde. Que, bueno, no sé si después, para no interferir a lo mejor con la programación de la Filmoteca, no tengo ni idea. La verdad que, en fin. Bueno, tú sabes, junio, el año pasado, en el cine de verano, hubo muchos días que nos tuvimos que meter en el Salón de Actos, porque estaba lloviendo, unos días así de raros. Sí, claro, porque ¿no? Que a lluvia en junio ya no viene siendo muy normal, vamos. Pues o había lluvia o amenazas de lluvia o mucho viento. Yo recuerdo que un par de días... Dices en Diputación. Sí, sí, vale, en el Salón de Actos. Cuando fuimos a ver Los Pequeños Amores, que estabas tú además. Tiene memoria de pez, se la ha olvidado ya. Paso lista, paso no me lista. Gusta que me hagan... Ya te hagan recordar. que me gusta, quiero decir, que me gusta que me traiga refresco a la memoria. Que es importante decir que hay plan B, quiero decir que la película se pone sí o sí, haga bueno, haga malo. Exacto. A cubierto o al aire libre. Exacto. A las 10 de la noche, que es buena hora, si hace calor, y si hace más fresquito o llueve, pues nos resguardamos. Exacto. Y ya está. Con lo cual no puede faltar nadie. Muy algunas bien. Que yo conozco, además les va a venir hasta estupendamente, ¿eh? El sitio donde hacen las proyecciones. ¿Eh? Sí, porque está cerca. Está cerca de algo, cerca, ¿no? De... ¿No le yo, vale? Yo puedo ir en pijama casi. Me casi, la más serena. Qué bien. Bueno, chicas, pues, oye, qué planazo, ¿no? Sí, ¿eh? Sí. ¿Lo recordamos un poquito? Sí, ¿vale? Venga. A ver. Empezamos entonces, hemos dicho, el 4 de junio. 4 de junio, y miércoles a miércoles, uno detrás de otro, empezamos el primero de todo con Soy Nevenka. El 11 de junio siempre nos quedará mañana. Exacto. El 18 de junio con Emilia Pérez. Y el 25 de junio con Un Hombre Libre. Exacto. Y entre medias, que no se os olvide, el que si queréis salir el 12 de junio con La Fresca, a las 6, Filmoteca, fallo y entrega de premios. Que habrá que ver los cortos también, que seguro que son súper interesantes, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Había, bueno, estaba abierto en la web, han estado 15 días para todo el público y se han podido ver. Así que muy bien, muy bien, bueno. Ana. Siempre es un placer que nos traiga la oferta que no existe en otros espacios, ¿no? Porque no hay espacios de exhibición en la ciudad que jugaran a una oferta un poco más diversificada que la puramente comercial, ¿no? Pues sí. Y después también el hecho de que los cines estén y tan lejos, ¿no? Es que yo fui la semana pasada un par de veces y es un poco desolador, ¿eh? La poca asistencia, claro, pero es que es tan lejos. Es que no se favorece. No, están, tienes que desplazarte hasta allí o en autobús o en vehículo. Y bueno, sí, no es muy atrayente. Sí, es complicado. No es muy atrayente. Sí, además está allí como un sitio muy inhóspito, por ejemplo, el tablero. Aunque la programación, bueno, no está mal. Deberían poner más cosas en versión original, pero no está mal dentro de... Y luego tiene el que tienes en Córdoba, en el casco, que es el de la acción, pero se oyen las proyecciones de una sala a la otra. Sí. O sea, ahí han sido... Han escatimado un poquito con... Los tableros eran de contrachapados solo, ¿no? Bueno, menos mal que tenemos la suerte que podemos ver buen cine y de calidad gracias a Cine Cercano. Sí, señora. Tanto lo que nos facilitan sí, ellas señora, como luego y a la Filmoteca, que claro. También hay que luchar también por ella... Periódicamente, porque sí, ya sabemos nuestras autoridades lo que le interesa a la cultura, lo que la defienden. Bueno, pero está ahí la aldea gala del cine en Córdoba, ¿no? Sí, sí. Los irreductibles. Ana Ibáñez, muchas gracias, compañera. Nada, a vosotros. Un placer. A vosotros por vuestro interés. Te seguimos esperando siempre que quieras. Gracias. Equal.

suena el silbato del tren. Cada vez que alguien camina un camino, cada vez va una nueva pista al destino. Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio. El poder del ser humano. Paradigma Radio. El poder del pueblo. Bueno, pues ahora os vamos a presentar a un señor, a un chico, a un hombre. Bueno, eso ya que nos lo diga él, ¿no? Donde... A una persona que nos complace darle la bienvenida por primera vez a nuestra radio, a nuestra radio inclusiva, o sea que se sienta parte de ella, es Julio Díaz, de Rebeleciona. Buenas tardes, don Julio. Buenas tardes. No, habla fuerte, que no te preocupes. Buenas tardes, buenas tardes. Son unos máquinas en modular luego desde el control. Bienvenido. Unos me llaman chaval y otros me dicen caballero, como dice Nacho Vegas. Bueno. Alguno no se ha querido pronunciar. Bueno, lo de caballero tiene su tin, ¿no? Sí. Julio, tú estás. ¿Dónde andas? Ubícanos qué es Rebeleciona, porque el nombre ya de por sí. O sea, tienes que leerlo, ¿no? Para memorizarlo. Tienes que leerlo. Y hay que leerlo bien. Releerlo, ¿no? Perdona, Enrique, pero hay que leerlo bien. Porque no te ha salido del todo. ¿Que no? Pero no pasa nada porque esto es una. Es un gancho, un aprendizaje, ¿no? Claro, un gancho que nosotros tenemos para que la gente se quede ahí dando vueltas. Es si Rebeleciona. Es por si estaba. Por ver si estaba atento. Para que la próxima vez ya seguro que sale y ya se te ha quedado para siempre. Bueno, Rebeleciona es una cooperativa de la que yo formo parte, de la que yo soy el 50%, porque el otro 50% es mi compañera Manon, que está ahora mismo en otro frente por ahí haciendo otras tareas. Y que algún día, si os apetece, la podéis invitar también porque tiene mucho que contar. Y bueno, una cooperativa que formamos, que cumple 3 años ahora en un mes. Y somos mi compañera Manon y yo. Bueno, ahora ya no somos el 50%, ya tenemos un poquito más de gente, así que hemos bajado nuestro porcentaje, cosa que está guay. Vamos ampliando un poco la familia. Y nada, pues ahí estamos, cerquita de la corredera. Tenemos un local físico en el que desarrollamos una actividad, aunque también luego, como lo que nosotros estamos promoviendo, la movilidad, pues se nos puede ver en muchos lugares de la ciudad, porque vamos volando sobre nuestras bicicletas. De hecho, para ubicarnos estáis justo en la esquina de la Plaza Almagra, ¿no? Y vuestra tienda es una tienda de bicis, ¿no? Un local en el que tenemos un taller de bicicleta, que tenemos un horario de apertura, pero luego tenemos también toda una parte de proyectos educativos, de actividades culturales o de rutas por la ciudad, por el entorno, rutas turísticas, rutas culturales. Entonces, bueno, el local, el lugar físico es la Plaza de la Almagra, pero luego nos vamos moviendo por muchos sitios, tanto de la ciudad como de la provincia o incluso de Andalucía, ¿sabes? Para hacer alguna visita, alguna ruta. ¿Y lo hacéis? O sea, ¿la base es la bici? La base es la promoción de la movilidad sostenible. La base es, nosotros partimos de una máxima, si me dejáis que me introduzca. Nosotros partimos de una máxima que la movilidad es un asunto que es un universal. O sea, todo el mundo se mueve, todo el mundo se desplaza. ¿no? Desde las personas de 2 años hasta las personas de 99 años, todos nos movemos. Y el modo en el que nos movemos, pues al final tiene unas repercusiones en nuestro modo de vida y en nuestra configuración de la ciudad. Y a la inversa también, la configuración de la ciudad y nuestros hábitos, tanto sociales como personales o incluso psicológicos, también tiene una repercusión en cómo nosotros nos movemos. Entonces, dentro de toda esa filosofía, nosotros consideramos que hay que establecer el asunto de la movilidad en el centro de nuestra vida, porque al final es algo a lo que le dedicamos mucho tiempo y eso nos puede generar muchos beneficios o no, que es lo que nosotros consideramos, que realmente la movilidad está establecida desde una perspectiva en la que se priorizan las partes negativas con respecto a las positivas. Entonces, bueno, nosotros lo que intentamos con nuestro proyecto es crear debate en torno a esto, crearse preguntas para que al final la movilidad se desplace un poco hacia, valga la redundancia, hacia los hábitos que creemos que benefician tanto social como personal, como de manera de la salud o incluso económica a una mayor parte de la población. Eso es un poco... O sea que entrar en vuestra tienda no es solamente entonces entrar en una tienda de bici, ¿no? Bueno, nosotros de hecho no consideramos que tengamos una tienda de bicicleta, aunque desde aspecto y la y el uso, claro, evidentemente, uso y costumbre, ¿no? Y tenemos una atención al público y se pueden comprar cosas y se pueden, o sea, el aspecto sí, pero bueno, esa, lo que es la tienda de bicicleta es una, digamos que puede ser un porcentaje, achaque, ¿no? Claro, ¿eh? Claro, es un lugar de encuentro también, un lugar para tener una cara al público, ¿no? Pero nuestro proyecto es un poco más amplio, digamos, ¿no? ¿Cómo de sensible está esta sociedad en la que vivimos, en la cordobesa, ¿no? Respecto de la evolución en los hábitos de la movilidad, en el uso, por ejemplo, de la bicicleta? Vosotros que testáis, que podáis tener ahí un... ¿Cómo lo percibís? La bicicleta tiene esta doble moral, que todo el mundo la ve y se ilusiona y se hace pensar, le hace pensar en su momento de infancia, de adolescencia y tal. Todo el mundo la reivindica, todo el mundo cuando la ve la mira con cariño, todo el mundo sueña un poco. Sin embargo, luego eso no hay, en muchos aspectos no pasa de esa parte un poco así... más emotiva. Más emotiva, ¿no? Entonces, nosotros precisamente consideramos que ese recuerdo a momentos de tanta felicidad, ¿no? Realmente es algo que no deberíamos descartarlo, ¿no? Que no deberíamos decir, ah, no, esto yo ya no, yo ya tengo una edad, yo tengo... Entonces consideramos que, bueno, evidentemente, después de todos los informes que salen de todos los ministerios de sanidad, de la ONU, de todo lo que tú quieras, todo siempre es el uso de la movilidad en bicicleta es la solución de un montón de cosas. O sea, eso está en todos los planes educativos, o sea, en los currículos educativos, en todo, en los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, etcétera. Pero luego, cuando llega la realidad, ¿qué pasa? ¿No? Eso hay una brecha que nos cuesta traspasar. Evidentemente no es algo que sea fácil, porque la sociedad lleva muchos años desarrollándose en torno al uso del vehículo privado, y entonces hay que desandar muchas cuestiones, ¿no? Hay mucha sensibilidad, pero hay mucha reticencia, y sobre todo hay mucha reticencia sobre todo a nivel social, psicológico y luego a nivel administrativo, ¿no? Que hay poca valentía y poca apuesta, ¿no? Poca apuesta, claro. Bueno, porque requiere también de a veces de una valentía, ¿no? Es que digo que eso va por pueblos también, ¿no? Porque, bueno, hay ciudades que llegaron mucho más tarde que nosotros a la infraestructura viaria indispensable para facilitar el flujo del movimiento en bici. Y sin embargo, nos quedamos ahí en un interruptus que parece que todavía no hemos salvado, ¿no? Bueno, Córdoba tiene una gran ventaja, que supone una ciudad más o menos compacta, salvo los barrios de la periferia, y que atravesarla andando no te lleva más de 35 o 40 minutos prácticamente, de punta a punta. y en bicicleta, pues imagínate, muchísimo menos, ¿no? Sin embargo, o sea, y hay un gran porcentaje de población en Córdoba que anda. Eso ya es una ventaja grandísima. Sin embargo, hay muchísima gente que usa el coche por un hábito aprendido que no se sabe muy bien de dónde viene, pero al final van pasando los años y tú eres al final un poco el esclavo de tu vehículo. Un vehículo que solamente te va a llevar para 3 días concretos del mes a 3 lugares y el resto del tiempo está parado. Que te está creando una serie de compromisos. Y de gastos que no tienen sentido. De gastos, de estrés, de preocupaciones, de inversión de tiempo. De tiempo del hecho de, por ejemplo, ir a pasar una ITV, a pasar una revisión. Pero también de muchísimo tiempo que se invierte para adquirir ese vehículo. Porque la adquisición del vehículo se hace a través del tiempo que tú estás invirtiendo en ganar el dinero, ¿no? Bueno, estás tocando, o sea, hemos pasado de la bici al coche casi sin solución de continuidad. Bueno, es que empezamos a hablar de la movilidad y claro, inevitable, ¿no? Es un poco claro, es inevitable. Sí. Pero ¿qué nos falta? Los antagonistas, efectivamente, ¿no? A las personas, ¿es más cuestión de formación, de concienciación, de ver las ventajas? O sea, ¿cómo podemos hacerlo para mejorar esa movilidad sostenible? Es decir, venga, va, no cojo el coche, que no vale la pena, ¿no? Bueno, la respuesta no es fácil. La respuesta no, yo no sería, esto sería muy iluso si yo viniera aquí y dijera, hay que hacer esto. No, hay que hacer muchas cosas. Lo primero, hay que tener una apuesta clara de una perspectiva administrativa por el impulso de una movilidad que se aleje del coche privado, ¿vale? No vamos a reducirlo siempre a la bicicleta. Y eso se hace a través de formación, a través de introducirlo en los colegios de verdad, de crear un programa en el que la bicicleta sea una herramienta de movilidad. Forme parte de una cosa. Forme habitual, parte, ¿no? Como ya de hecho está incluido en el currículum de primaria y secundaria. Quiero decir, lo que pasa es que luego los currículums hay que desarrollarlo, ¿vale? Sí. ¿Vale? Luego, una cosa que esté en el papel y otra cosa es que luego hay muchas decisiones, hay que hacer también replanteamientos un poco personales, ¿no? A la hora de moverte, tú decides, por ejemplo, a dónde te quieres ir a vivir, a qué trabajo quieres aceptar, ¿vale? Entonces, si tú, muchas veces la movilidad se establece como el último criterio a la hora de elegir un trabajo, por ejemplo. Hay gente que va y decide libremente que se va a coger un trabajo en Carmona. Y va todos los días a Carmona y viene. Eso es totalmente lícito. Pero hay gente que no puede elegir, pero hay otra gente que sí podemos elegir. Hay muchas veces que podemos elegir a dónde quiero irme a vivir, a dónde quiero irme a trabajar, y tengo opciones. Y esas opciones, para nosotros es importantísimo que la movilidad tenga importancia, ¿no? En el peso, ¿no? Julio, por aterrizar un poco como las hojas estas de otoño que van cayendo poco a poco, ¿no? Hemos pasado, bueno, es verdad que sería iluso por nuestra parte querer fantasear en un escenario tan complejo y con tantas interacciones de tantas cosas que todas son importantes, ¿no? O sea, no creo que haya una culpabilidad, una única culpabilidad, hay una simbiosis de hábitos, de costumbres y todos somos sociedad, ¿no? Tanto la administración como la ciudadanía, ¿no? Pero la realidad es que, tú has hecho una intervención o has hecho una, has escrito respecto al Santo Santorum, que es el coche, sobre una propuesta que se ha colado así informativamente en los medios de comunicación sobre los cines de verano en Córdoba. Y es que los cines de verano, para viabilizar su rentabilidad, parece ser que los propietarios han hecho una propuesta sobre hacer garajes debajo de los cines de verano, ¿no? Eso que, dicho así, es como tienen las viviendas de otros sitios del crecimiento de las ciudades, ¿no? Pues lo tienen ya normalizado porque en la construcción está contemplado, ¿no? El casco histórico, en cambio, tú has hecho una serie de un alegato, ¿no? De cuáles son las condiciones y por qué no, ¿no? ¿Por qué no nos lo explicas? Entiendo que no vamos a tener mucho tiempo, pero me parece que es especialmente importante para que esto nos quede como espita abierta a seguir desarrollándolo. Si tú quieres, tú y con quien tú quieras, que podamos seguir hablando de esto, porque me parece que tiene mucho de lo que hablar, ¿no? Muchas hebras de las que tirar, ¿no? Efectivamente, nosotros, mi compañera y yo, tenemos un blog en Cordópoli que se llama La Revelación, que, en el que, bueno, de una manera un poco a veces sarcástica o un poco más crítica o más analítica, pues hacemos escritos, ¿no? Perspectivas de algunos asuntos que suceden en la ciudad. Y, bueno, el tema de los cines de verano, pues evidentemente nos afecta. Yo creo que a cualquier cordobés nos afecta, ¿no? A cualquier persona que viva en la ciudad. Pero si además lo mezclamos con el tema de la... Porque la propuesta, evidentemente, pues nosotros nos da de lleno en lo que nosotros... O sea, va en el sentido opuesto al que nosotros intentamos impulsar. Y claro, esta propuesta que no dejaría de ser una fricada, digamos, ¿no? De cualquier, una salida de tono de una persona que no tiene criterio a nivel de cómo funciona el urbanismo en una ciudad, por ejemplo. El problema es que cuando se introduce el tema del coche y del aparcamiento, todo se normaliza mucho, ¿no? O sea, en el artículo, por ejemplo, se habla desde una perspectiva un poco así de broma, ¿no? Que al dueño del cine de verano no se le podría ocurrir montar un circuito de motocross o montar una granja de pollos, ¿no? Por mucho que lo hiciera de manera en el sótano o lo que sea. Pero como estás planteando un aparcamiento, aquí en la sociedad en la que vivimos se ha normalizado que tener un aparcamiento o el tener el derecho a aparcar se puede, como todo se puede sacrificar, ¿no? Entonces, bueno, cuando te pones a ver la normativa y la legislación urbanística, evidentemente ahí hay una serie de criterios de servidumbre de paso, de división horizontal, etcétera, que es completamente descabellado que eso se plantee. O sea, tú no puedes decir, yo voy a poner un aparcamiento de 500 coches en el casco urbano, porque además estoy haciéndole un favor a los vecinos, ¿no? Se plantea así desde una perspectiva como buenista, ¿no? Filantrópica, sí, sí. Y que solo van a costar 35.000 euros y que solo se van a vender a los vecinos. Como si yo pudiera además intervenir en el mercado, el libre mercado, de que solamente me van a comprar los vecinos. Entonces, al final este señor, o esta propuesta, el señor no, la propiedad de los cines de verano, lo que están haciendo es un negocio a través de un chantaje con la sociedad y con la un poco con la memoria sentimental de los cordobeses, ¿no? Porque claro, si a ti te ponen en la balanza cine de verano y aparcamiento o este rumrum que hay de hace muchos años de los cines de verano pueden desaparecer, pues claro, como al final se mezcla todo y venga para adelante. Y se juega con el sentimentalismo y lo que están haciendo es una propuesta que va a desnaturalizar por completo los cines de verano y además se van a cargar buena parte del casco histórico, ¿no? Que es patrimonio de la humanidad. Claro, el otro día en una tertulia en esta radio nuestra había alguien que traía a colación, no me acuerdo exactamente bien por qué, pero traía a colación esto en cuanto a que uno de los activos que tiene el cine de verano es que genera unos índices de humedad, de frescor que emite al entorno que no son perceptibles porque, bueno, pues porque es algo natural y posiblemente consustancial, ¿no? Que dejaría, obviamente, claro, si tú vacías el cascarón, si ese cascarón lo tomas como un cascarón y lo vacías de contenido y lo dejas en una cámara donde los gases fluyen y además fluyen y salen hacia afuera, es como cuando pasas por una calle que tiene 3.000 aparatos de aire, ¿no? O estás en medio del campo, hay una diferencia como de la noche al día, ¿no? Y eso tendría muchas más repercusiones que la simple de la pérdida de frescor que todos disfrutamos cuando vamos a una sesión de cine a los cines de verano, ¿no? O sea, eso tendría muchas más interacciones en el vecindario, en el entorno, casco histórico que además está adolece de tanto de tan porque tiene muy pocos espacios de abiertos, ¿no? Quitando Oribe y la Magdalena y no recuerdo muy bien si hay más, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Claro, pero es que el cambio sería tan, tan bestia que no tendría ni sentido el cine de verano. O sea, imaginémonos un cine de verano en el que haya esos ventiladores de aire haciendo ruido, entrando y saliendo coches, la gente aparcando, la gente saliendo. Eso sería una locura. Y luego además, ¿por dónde se entra? O sea, yo es que me imagino la persona que está ideando esto en su casa. ¿Y por dónde entra? No sé si te recuerdas el otro día cuando estuvimos lo de Arde. Ahí ya experiencias que nos dan, nos ponen un poco en la idea de cómo funcionaría. Si tú te paras ahora en la calle, en la esquina de la Taberna Fuenseca, en la Taberna Fuenseca, por esa calle que se mete, que ahora no recuerdo el nombre, ahí hay un par de aparcamientos que pertenecen a dos hoteles de alto rango de la ciudad, que no tienen aparcamiento, entonces lo que hacen es lleva sus coches a un aparcamiento ahí. Ahí tú te paras ahora un sábado a mediodía y ahí no se puede. Ahí hay un tráfico constante de coches, de alta cilindrada además, que vale, hombre, está. Como toca, ¿no? Pues imaginaros que tuviéramos 500 coches en el casco histórico. Pues luego, pero aparte, bueno, está completamente descabellado. Si en el casco histórico metes una pala y te sale ahí cualquier. Un montón de restos arqueológicos de un valor increíble, como vamos a pensar que en el cine de detrás de San Lorenzo no hay nada. O sea, que estamos hablando de la Almunia de Almuguira. O sea, eso tiene que tener ahí una serie de media docena de piedras, vamos. ¿Eh? Es que el que lo ha diseñado tampoco lo ha pensado, ¿no? Claro, no, se supone que han hecho ya las prospecciones arqueológicas pertinentes y que no hay ningún tipo de resto de valor. Pero claro, en Córdoba, es una temeridad. Es como raro, ¿no? A mí ese sí me ha parecido una auténtica temeridad, sobre todo porque además, refresquemos la memoria, ¿eh? El parking que tenemos en el Vial está vacío. Es verdad que no está en el meollo, no está en Santa Marina, no está en San Pedro, es verdad que, pero está vacío. O sea, eso de, y para los vecinos, no sé, ¿no? Es una cosa un poco loca, ¿no? Claro, y sobre todo que está claro que en el casco histórico hay déficit de aparcamiento, dependiendo de cómo, de dónde pongamos un poco la línea, ¿no? Déficit de aparcamiento depende para quién lo mire. Para mí no hay déficit de aparcamiento. Yo creo que la gente que está diciendo que hay déficit de aparcamiento, a lo mejor lo está comparando con unos espacios en los que zonas residenciales, muy diseminadas, en la que tú llegas con tu coche, allá tu cochera y tal. Pero si tú vives en un casco histórico, tú tienes que saber que hay una serie de constricciones, ¿no? De, pues no hay supermercados, a lo mejor no hay un parque enorme. Si tú alquilas una guardilla en el centro de París, a lo mejor no tienes ni ascensor. Claro, ¿no? No hay una piscina olímpica para irte a nadar, ¿no? Entonces, si yo vivo en el casco histórico, yo no puedo pretender tener una piscina olímpica. Entonces, tampoco puedo pretender tener una. Pero sí vivo en un lugar protegido y de enorme valor y de enorme belleza, ¿no? Entonces, claro, cada uno cuando elige lo que hablamos antes, ¿no? Sí, cuando hay que saber cuáles son las prioridades. Claro, cuando yo elijo dónde quiero vivir, yo tengo que también asumir que eso lleva una ventaja y unos inconvenientes, ¿no? Lo digo sin ánimo de tampoco crear polémica ni decir. La polémica se ha servido. Claro, sola, ¿eh? No, pero quiero decir que puede haber gente que diga, es que yo tengo que ir a trabajar con mi coche. Vale, yo te entiendo, cada circunstancia personal es un mundo, ¿no? Pero lo que no podemos es condicionar todo un casco histórico por las circunstancias personales de gente que quiere aparcar el coche en su casa. Bueno, ha sido una acción, ¿no? Y creo que es justo que ya a la acción haya una reacción, ¿no? Y es que la santificación del vehículo privado como excluyente sistema de movilidad, ¿no? Simple y llanamente no es una cuestión de combate, esto no es un combate, pero sí que es una reflexión que tenemos que hacer de forma cooperativa, ¿no? Está bien tener en cuenta eso que tú estás diciendo, pero también es bueno tener una reflexión hacia qué valores son los que hemos heredado de quien nos ha dejado la ciudad en la que vivimos, que no es nuestra, ¿no? Que la tenemos prestada y que se supone que la deberemos de dejar como poco, decentita, ¿no? Para que los que vengan después no digan, pero ¿qué hicisteis, no? Y, hombre, a mí me parece que es muy interesante, independientemente de que cada cual tenga la gana de querer tener su opinión, que bueno, que cada uno opine lo que considere razonadamente, ¿eh? O sea, no, pero que cada uno tenga su opinión, pero es bueno, ¿no?, que haya surgido. Claro, pero la opinión no es vinculante. Ya, la bueno, pero no puede transgredir la normativa ni puede configurar el espacio urbano. Sí, pero no ha habido una aquiescencia sibuana, santo coche y aquí no pasa nada, ¿no? Me refiero a eso, ¿no? Afortunadamente vivimos ya en una época en la que la gente se está dando cuenta de que este modelo obsoleto de en torno a la movilidad del vehículo privado, porque el vehículo también tiene un montón de beneficios, pero la posesión del vehículo privado estamos afortunadamente superándolo, ¿no? Y creo que el change este que se montó, que tenía 70 suscriptores después, 70 apoyos dos semanas después, ¿no? Conocéis que si es un change, no, la propiedad de los cines de verano sacaron un change. Una hoja de firma de esta para que apoyaran la propuesta de los... ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y qué pasó? Pues que a las dos semanas tenían 70 firmas. Venga ya. Sí, sí. Pelotazo, ¿no? 70, ridículo, ¿eh? Ya, no, digo, pelotazo. Irónico, ¿no? Bueno, menos mal, que la gente piensa, porque, ¿no? Claro, la gente ya se ha dado cuenta que aquí, hombre, ya bueno, no meten gato por liebre. Pues mira, a lo mejor eso le da una intención de compra, ¿no? Que a ellos también le pueda... A ver, aquí lo que está claro es que ellos son los dueños de los cines de verano y lo pueden cerrar si quieren. Correcto. ¿Vale? Lo pueden cerrar. Correcto. Pero lo que no pueden es montar... no sé, un Sarao. Hotel de 8 plantas. Eso no lo pueden hacer. Julio, no nos vamos a ir sin antes que nos cuentes que está prácticamente ya en cierre, ¿no? La fase del concurso de corto, ¿no? Uh-huh. Que sepas que esta tarde acabamos de hablar también del concurso de corto de cine cercano. O sea, esta tarde hemos ir banao, cine, por favor, ¿no? Por favor, cuéntanos. Y con todo, temáticas como muy sociales. Grande aute, grande aute. Sí. Cuéntanos, a ver qué... Porque es cuando, a ver, cuéntanos en un flifla. Voy a intentar hacerlo como la norma del certamen, que es en un minuto. Venga. A ver, Revelo Minuto es un certamen de cortometraje que este año ya cumple su segunda edición, cuya temática es la movilidad. La movilidad en bici, ¿no? Y bueno, ahí lo que intentamos es que la gente, a través de la creatividad, pues exponga visiones sobre situaciones de la movilidad en la ciudad, tanto positivas como negativas, una problemática, una solución, algo irónico, una denuncia. Bueno, ahí hay un campo abierto grande para que cada uno se explaye según la creatividad. Y la particularidad es que solamente puede durar un minuto, ¿vale? Surgió el año pasado a través de la plataforma Carril Bici y nosotros, Revelociona, y la primera edición, la verdad que lo hicimos así con un poquito de todo muy precario, como todo empieza, y este año pues estamos muy contentos porque bueno, estamos recibiendo bastante trabajo, todavía queda una semanita. La fecha se acaba, el último día de entrega es el miércoles de feria, ¿vale? Ahí, la semana que viene. La feria para nosotros es un ejemplo de cómo la movilidad se podría plantear de otra manera, ¿no? Si queréis, ahora lo abordamos, pero bueno, el caso es que hasta el miércoles de feria. Y nada, cuando recibamos todos los trabajos, el día 19 de junio tenemos una gala de final en la que expondremos los trabajos seleccionados. Se proyectarán en el Centro de Educación Vial. Tenemos premios jugosos. Tenemos dos categorías, una educativa y otra general. La educativa son 300 euros de premio, 300, 200 y 100, y igual para la general. ¿Y dónde hay que presentarlo? En revelominuto@gmail.com. Y luego, solamente con un poquito de publicidad, el día 19 tendremos la gala final, que proyectaremos los cortos finalistas. Daremos los premios y tenemos concierto del grupo de moda de Córdoba, que es Tresillo. Toma. Que finalizará la gala con un conciertito allí, toma. Así que quedáis bueno, todos bueno. Y todas soy invitados. Enchufado. Yo ahí veo cierto enchufe. Sí, claro, hombre, a ver. Se venden cara, ¿eh? Se venden cara esas chicas, claro. ¿Eh? Qué bueno. Es que el mundo de la bicicleta es muy. Sí, se liga mucho, se liga mucho. Julio Díaz, de Revelocionan. Oye, se nos quedan abiertas unas. Mira, yo tenía aquí hasta cinco frentes. Esto no se puede quedar así, ¿eh? Que lo sepas, porque además nos hemos excedido en el tiempo. Te va a salir a pagar, que lo sepas. O sea, ahora cuando salgas por puerta vas a tener que hacerte socio de Paradigma o peor incluso. Julio, muchas gracias. Gracias a vosotros y a vosotras. A ti, ha sido un placer. De verdad. Ha sido un placer. Súper a gusto. Estamos cerquita, así que cuando queráis. Pues tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Sí, que hay muchos temas. Hay muchísimos temas. Sí, porque además, y sobre todo, mira, hay una cuestión que a nosotros nos importa mucho y es abordar los asuntos desde una vista más panorámica. No, las cosas no son únicas, no tienen una única visión, tienen más de una, tienen varias. Y nos importa mucho, ¿no? Darle el prisma a esa complejidad, darle un poco eco, ¿no? Y yo creo que tú, con las cosas que has apuntado, más las cosas que hemos extraído de por ahí, ¿eh? Que hemos estado escrutándote a escondidas, merecerá la pena que nos tengamos próximos encuentros, ¿vale? Muchísimas gracias a vosotros por vuestro trabajo y hasta la próxima. Venga, un abrazo. Gracias. Canciones para todos los idiotas que dispararon su desprecio en mis cristales. Va siendo hora de cerrar algunas bocas. Va siendo hora de dejar de maltratarme. Liquidaré primero a tres o cuatro haters. Lo haré en defensa propia, dejen de alterarse. Y por si no es suficiente, también me llevaré un reggaetonero por delante. Tengo un león despertando por dentro, se avecina un domingo sangriento, la catástrofe va a comenzar. Tengo 5 gramos de resentimiento, destrocé este estribillo, lo siento, el rencor nunca fue comercial. Molaba más cuando vendía 4 discos. Ya no es auténtico, ya nunca toca en bares. No es poeta el fruto del mercantilismo. Tampoco soy Kill Bill, pero hoy voy a vengarme. ¿Y qué decir de esos imbéciles que odian a los que alcanzan lo que ellos no intentaron? Todo caballo amarrado odia al resto de caballos que galopan por el prado. Tengo un león despertando por dentro, se avecina un domingo sangriento, la catástrofe va a comenzar. Tengo 5 gramos de resentimiento, destrocé este estribillo, lo siento, el rencor nunca fue comercial. Yeah, Maruán, Kanka, Nats. Son solo 5 gramos, ¿eh? Tampoco te creas que nos afecta tanto. Pero me apetece escupirlo. ¡Suéltalo! Espera, os cuento cómo va. Escucha. El problema es que sabes quién soy, pero yo no quién eres. Un juego tan desigual. Es lo que sucede si juntas envidiosos crueles y una red social. Es cierto, mi resentimiento tiene 5 gramos. Me quito el bozal porque me apetece caer bajo. Tan bajo que alcance tu nivel mental. Un gramo va por el gracioso, el pollo más tonto de todo el corral. Tus memes tienen tanta gracia como un discurso de Santi Abascal. 2 gramos por el subnormal que inventa mentiras para ser viral. ¿En serio? ¿O tienes 6 años, chaval? ¿O un grave tumor cerebral? 3 gramos por el artista resentido, dolido por su fracaso musical. No pagues conmigo lo que has hecho mal, amigo, fuera de mi pedestal. 4% va de juez y me espía, vigila hasta mi ortografía. A su señoría le digo que vengo a votar en la mesa de su tribunal. 5 por el hijo puta que cuando me nombra prepara un puñal. Mi enfado dura 6 segundos, tú serás un mierda hasta el día de tu funeral. Por mí como si un meteorito se apunta al tabique nasal. Idiotas, que os jodan o no me da igual, sé que el rencor nunca fue comercial. Tengo un león despertando por dentro. Se avecina un domingo sangriento. La catástrofe va a comenzar. Tengo 5

Papá, papá, hoy en el cole la señora os ha hablado de Pepe Mújica. ¿Ha sido más bonito? Anda, cómo me alegro. Realmente es una persona de la que tenemos que aprender. ¿Y qué te han contado? Pues era como un abuelito tierno que decía muchas verdades y fue presidente de un país muy pequeñito, pero que le hizo muy grande en el mundo entero. Y sobre todo era muy buena persona. Pues así es. Ese es un resumen muy resumido, pero que te has enterado perfectamente. Fue presidente de Uruguay, siendo un político respetado en todo el mundo, que además pasó mucho tiempo encarcelado. Y de presidente siguió viviendo en su casita de campo con sus animales y su huerto tan feliz. Efectivamente. Y además donaba el 90% de su salario a causas sociales. O sea, era una persona normal que vivía según sus principios y valores e intentaba hacer un mundo más justo para todas y todos. Total, o sea, un ejemplo a seguir y no solo para los políticos, ¿eh? Pues en Córdoba también tuvimos una persona así y que también era un político de verdad que pensaba en la gente. Julio Anguita era, ¿verdad? Pues sí, una gran persona que también es un ejemplo a seguir y que era maestro y que se jubiló como maestro. Papá, pues yo tengo una duda. ¿Por qué consideramos a Julio Anguita y a Pepe Mujica como políticos y personas excepcionales si realmente todos los políticos deberían ser así? O sea, o trabajas para la gente o a la calle. Qué razón tienes, cariño. Pero parece que le hemos dado la vuelta al mundo y el más tonto hace un reloj. Pues yo creo que el éxito de Pepe Mujica y Julio Anguita fue que no perdieron la mirada infantil y tenían mucha ilusión y creían en lo que hacían. Mirándolo así, igual tienes hasta razón. Claro, si es que los mayores oléis mucho y perdéis de vista lo importante, que es jugar, hacer amigas y amigos, pasarlo bien. Ah, ¿y sabes lo mejor? ¿Todavía más cosas? Dime, dime. Pues ir a un cole público, que trabaja mucho los valores y nos enseñan a resolver conflictos de forma positiva y a respetar las diferencias. Y así aprendemos a convivir todas y todos. Eso seguro que es la base no solo para los políticos, sino lo mismito que deberíamos de hacer todas las personas. ¡Qué bien! ¿Te parece que acabemos con un aplauso grande? Grande para Pepe y para Julio, así como homenaje. ¿Sí? Venga, una, dos y tres. Bueno, señoras, ¿qué opinan? Opinadas quedan las opiniones vertidas, ¿eh? Y las que han quedado en el tintero, ¿no? Uy. Poco hemos opinado hoy. Que sí, ¿no? No nos ha dado para mucho tiempo porque el tema es amplio y tenemos mucho que decir, ¿no? Sí. Siempre bueno, nos pasa igual. Que sí, ¿no? Pero sí. Bueno, es que le dais una cancha muy grande a... Queréis abarcar muchas cosas. Eso lo arreglamos con que vengáis con más frecuencia. Siempre lo decimos. Tiene que ser una vez al mes, esto ya hay que... Mira, salimos motivadísimas de aquí, ¿verdad, Isa? Ahora de camino de vuelta a casa, las dos nos venimos arriba, va, tía, así, venga, mola. Tal. Bueno, no sé tanto que vinimos, una vez a mes. Febrero, es posible, ¿no? Por ahí fue. Febrero. Sí, no, amiga. Ya meses. Fue en febrero. Meses. Vale, pues nada. ¿Cómo pasa rápido el tiempo, no? Vinimos en invierno y ya estamos en verano. Se nota que tenéis espacios donde charlar, porque si no estaríais loquitas por venir, cosa que no, pero bueno, no pasa nada. Lo bueno, si breve, está bien, ¿eh? Así es que tienen que opinar muchas señoras con nosotras. Entonces, duda. Si estamos todas las semanas preguntándoles cosas para dejar de sin contestarnos. Sin duda. Y este es el punto. Si ellas y lo no próximo están, un programa. Y lo próximo un programazo, ¿eh? Qué puñeta, una sección, un programa, oiga, ¿eh? Igual hay que hacer el programa en directo con todas las mujeres que vengan a opinar. ¿Te imaginas? Si es que no quieres, ese es el punto. Les hemos dado una... Yo creo que está guay porque es un cauce de participación de esas mujeres a las que todavía les da como mucha... cosita enfrentarse a los micros y no les apetece mucho venir porque bueno, sabéis que no esto pasa nada. Pasito, la esfera pasito, pública pasito, tampoco hay que pasito. Estamos conquistándola, hay que dar pasos y los pasos yo creo que no estamos en un mal camino, ¿no? No, para nada. Mira, bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros aquí esta tarde con nosotras, ¿eh? Anita, que ha llegado al final. Que se nos acaba. Es verdad que como pasa la tarde de rápida, que de cosas y que de proyectos tenemos de días apuntados para ver cine, para bueno, que empezamos con la feria, seguimos con el cine de junio, seguimos con el seminario de la Asociación Juvenil. Vamos, que no vamos a tener tiempo de nada. Efectivamente. Bueno, pues os comunicamos que la próxima semana, el jueves próximo, que será el jueves 28. Paradigma Radio sigue facilitando todos nuestros podcasts, pero nosotras no vamos a estar. Nosotros, es que nos vamos a la feria. Hemos considerado conveniente hacer una escapada a la feria, que Paradigma retome ahí el pulso, a ver qué es lo que nos encontramos. Y os lo devolveremos a la vuelta, ¿no? ¿Eh? Justamente el Día Mundial del Medio Ambiente. No, el 29, ¿no? No, hombre, el 29, de, no, el 29, no, el 5 de junio, 5 ¿no? 5 de junio. Correcto, es para ver si estábamos, sí, a ver si estábamos estamos atentos. El 5 de junio. El 5 de junio vamos a tener un programazo. Es el Día del Medio Ambiente y vamos a traer cosas de notabilísimo interés, que además de lo que no se hace eco casi nadie, ¿eh? Pero para eso estamos aquí nosotras, ¿no? Para darle caña al tentatieso de turno. Así que preparadas, preparados, gracias por habernos acompañado y que disfruten de la feria que queráis tener, de la que vayáis o de la que conservéis en vuestra casa. Pero que todo el mundo sea feliz como somos nosotras ahora. Sí, señora. Besos. Hasta luego.